Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. Chambea. Hola. WMEG Guayama, San Juan, WEGM San Germán, Mayagüez, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Estamos en vivo en este jueves presocial, jueves, cachi viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves clásico, jueves 27 de julio. Si estás de cumpleaños, happy birthday, aniversario también, felicidades. Live a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y en nuestra aplicación, la música app Worldwide. Bueno, ¿qué más quieres escuchar? Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. ¿Y para cuál concierto te puedo invitar? Vamos a recordar. Yeah. pago pendiente. Con mi huella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Y la madre. Alex Sensation. Gracias por la sintonía. Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo. La noche está con Philly. Yo te quiero ni una buena disco. La música un buen DJ. Que pongo una del country, una de Yandere y Wisin, una de Tego Calle, también una de Amy. La noche está para whippy, fuma el creepy. Mientras te la subo, tú de nuevo date un sipi. Que ponga una nati de Chintu y Maldi. Y una loca que ande con la misma no te randy. La noche está con Philly. Yo te quiero ni una buena disco. La música un buen DJ. Que pongo una del country, una de Yandere y Wisin, una de Tego Calle, también una. Pero no conviene.

levantarme tempranito a trabajar, tú sabes. Five more minutes, baby, five more minutes. Déjame dormir 5 minutitos más. Estamos recordando Jueves Clásico, uno de los días favoritos del pueblo. Gracias por la sintonía, donde quiera que me escuches. Thank you for the love, thank you for the support. Mi gente de Nueva York, a través de la Mega, Puerto Rico, a través de la Mega, Los Ángeles, a través de la Mega también. Toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, la música app worldwide. Download it for free. Follow me. IG, Alex Sensation. Vamos. kind of meant to wreck it all night. Make it feel alright. Giving it a love in all your life. Make it sweat till the morning light. Make this thing think bites. Anytime you press up on your thighs. Baby, I'm the man to rock it all night. Make it feel alright. Giving it a love in all your life. Make it sweat till the morning light. Let's go. Let's go. Right around here. Let's go. Alex Sensation. You already know. Let's go. Every day I'm hustling, hustling, hustling, hustling, hustling. Yeah. hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Latin House Classic. Aquí hay clásicos para todo el mundo. Are you ready? Everybody, hands up. Sensation, gracias por la sintonía en este jueves presocial, jueves, cachi viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves clásico.

faith in my heart. Can't you see my love shine through the dark? Can't you see that you must be a part of that beat in my heart? That beat in my heart. Phone lines ready. Prepárame las líneas telefónicas. En breve voy al aire contigo. Recordando, Throwback Thursday, jueves clásico con Alex Sensation. Uno, dos, tres. Alex Sensation. As I sat by my window, just thinking of you, the pain in Clásicos para todo el mundo. We got classics for everybody. You gotta tell me which one is your favorite. ¿Cuál es el favorito? Y yo te lo mezclo, tú sabes. Aquí tú tienes el control. Yo simplemente te lo cocino en vivo. Orgánico, fat free, colesterol free, good for you. Oh my goodness. All right. Gracias por la sintonía. LA a través de la Mega Los Ángeles. Lo quiero. Dios me lo bendiga. Mete manos, Sandra Peña. Love you. Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Cuando regrese voy para el aire a buscar la llamada número 9 y te voy a preparar la próxima Mega Mezcla. ¿Qué más quiere escuchar? Dime. Shout out to my brother Jay, dímelo Jay. La vida de Jay en sintonía ahí. Toda la gente que está conmigo celebrando cumpleaños, happy birthday, aniversario también, felicidades. Comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. I'll be right back. Mete mano mi hermanito Diego, DJ Luismi, Body Boy, Tiny T.